Yo sé que andas diciendo que no me quieres ver. Yo tan solo te pido que me des tu querer. No seas tan ingrata, devuélveme tu amor. Vivo por ti soñando, no mates mi ilusión. Injusto es corazón, tu proceder sin razón. Devuélveme la ilusión que yo perdí. Por favor. Mala, mala. Ya lo dije una vez, son todas iguales. Yo sé que andas diciendo que no me quieres ver. Yo tan solo te pido que me des tu querer. No seas tan ingrata, devuélveme tu amor. Vivo por ti soñando, no mates mi ilusión. Injusto es corazón, tu proceder sin razón. Devuélveme la ilusión que yo perdí. Por favor. Injusto es corazón, tu proceder sin razón. Devuélveme la ilusión que yo perdí.